Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, desvelados, internautas, consumidores, ahogados, náufragos y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y como cada sábado estamos transmitiendo al pie del cañón, como diría mi querido estimado Billy Villar, que le mandamos un saludo y que ahorita va a entrar al aire. Y pues bueno, con la novedad y la noticia de que estamos en el laboratorio de fisiología vegetal, hay un clima detrás mío que está haciendo mucho ruido, pero lo estamos utilizando pues para el fresco, ¿no? Evidentemente. Y pues, ¿qué creen? Estaba sentado en la explanada de la escuela y fue el momento idóneo para que una paloma pues se le soltara el estómago y traigo el cuello de mi camisa. Bueno, ya lavado, ¿no? Pero pues, me acaba de hacer popó encima, ¿no? Una paloma. Y bueno, pues estamos aquí con entre biólogos te veas, ahora es entre científicos te veas, porque tenemos un invitado nuevo, bueno, dos. Está David, está Eric Fries, está Dani y el Jimmy, ya conocidos por ustedes. Y pues de hecho, han pasado tantas cosas que ni sabríamos por dónde empezar. El mundo cada vez está girando más raro y aquí no se respira si no tienes varo, como diría Molotov. Y va a llegar un punto en que va a girar al revés, quizá literalmente, quizá no. Pero bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Jaime, como ya habían escuchado en programas anteriores. El Jimmy. Sí, aquí estamos en este nuevo lugar, porque muy pocas veces entramos aquí a este laboratorio, aquí estamos en la misma facultad. Y hay muchas jeringas aquí, ¿para qué las usan, Fris? Si nos puedes ampliar la información. ¿Para qué las uso? Los usa mi compañero. Vente para acá, vente para acá. A ver, Fris. Yo no los utilizo, los utiliza aquí mi compañero David. No sé si él te podría comentar. ¿En qué están trabajando ahorita, mi David? Ok, bueno, acerca de lo que acabas de preguntar, del uso de jeringas, pues no inyectamos ni nada a ningún tipo de personas, porque no somos médicos ni enfermeros ni nada por el estilo. Lo que hacemos, nosotros usamos estos para hacer esterilizar algunas sustancias de que utilizamos y que no se pueden esterilizar por medios térmicos porque se degradan, como que son proteínas, a través de filtros. Por eso puedes ver aquí muchas jeringas vacías utilizadas. Ahora le parece una farmacia aquí, ya estoy viendo. Pues fíjate qué interesante. Si quieres jeringas, ya sabes, aquí no es el lugar indicado, vete a una farmacia. Pero bueno, estábamos platicando hace unos minutos, acerca de esas instituciones, esas personas, esos vendedores, esas gentes, esas tiendas, esos negocios, esos changarros, esos puestos, esos carritos, esas escuelas y esos todos, que pues abusan de la falta de competencia, o más bien ante la falta de competencia por parte, valga la redundancia, de algún competidor, pues abusan del consumidor. ¿Cómo? Pues evidentemente vendiendo las cosas a precios muy, muy elevados, sin regulaciones. Te pongo como ejemplo, no sé, una tiendita en medio de un ejido, que aunque igual ahí se ayudan entre ellos, pues lo que está pasando ahorita en Acapulco con lo de los huracanes, que quedaron muy pocos con recursos, y los por ejemplo, los que tienen tienditas con agua purificada que la venden a precios muy caros. Y por ejemplo, ese es el más básico que todos tenemos, ¿no? Pues el agua, que un garrafón te puede costar hasta 200 pesos. De hecho, fíjate que sí, como dice Jimmy, con respecto al Alex, ¿tú te acuerdas qué pasó en tu comunidad? Que tú vives en una zona pues, donde llueve mucho y se inunda, ¿no? Sí, en esa zona tiempo, es, perdón. Para los que no sepan qué es Alex o quién es Alex, estamos hablando del huracán Alex del 2010. Ahora sí, sí. El huracán Alex, ahí se rompieron muchas tuberías, no nada más allá en la zona sur de Monterrey, en muchas zonas del área metropolitana, se rompieron tuberías y se interrumpió obviamente el abastecimiento de agua. Entonces en muchas tiendas, en donde quieras, el garrafón de agua estaba en 150 pesos, algunos 200 pesos en los últimos días cuando ya se acaban los garrafones. Eso fue una situación que pasó. Y vivo México, ¿no? Recuerdo porque en mi comunidad, que no nos fue tan mal, porque estamos así de bajadita y pues no hay zonas donde se inunde, resulta de que pues la mayoría de las personas vieron un venero, o sea, es donde sale agua de forma natural. Entonces, pues ahí se juntó toda la raza, hicieron una filota para que todos fueran pasando a agarrar tinas. Y me hizo referencia, o me imaginé que estábamos en la época de Porfirio Díaz, en donde te daban tu raya, pasabas y seguía el otro. Y a un vecino mío, canadiense, se le ocurrió, de ese venero, pues, el muchacho empezó a picar con una pala o no sé qué, era un pico, e hizo una tipo sequía, ¿no? Para que ahí empezara a correr el agua y todos, o sea, para hacer más eficiente el trabajo. Entonces, bueno, que por cierto, hace, ¿qué día estamos hoy? 21 de septiembre. Hace unos días, 16, si no me equivoco, fue hace como 25 años, que también hablando de huracanes, estuvo el huracán Gilberto por acá, y también se fundó una escuela a la que le mandamos saludos, que está cumpliendo 25 años, la Escuela Bernardo Grusset, que se formó pues a causa de todos los damnificados del huracán Gilberto, que se formó una colonia Puerta del Sol, y que pues ahí se hizo la escuela, que ahorita está cumpliendo 25 años. Y hablando de huracanes otra vez, este que acaba de pasar hace unos días, ¿cómo lo vivieron ustedes? Pues bastante tranquilo, realmente aquí no se vivió bastante, no se vivió mucho, salvo en las colonias que siempre cuando llueve se hacen problemas, que son muchas en Monterrey, desafortunadamente sí. Nuestras calles, nuestras tuberías están hechas un mugrero. Y en una colonia que está vecina a la mía, sí se hizo, siempre se hace, siempre que llueve, cualquier lluviecita es de que... ¿En qué colonia es? Se llama Moisés Sainz la colonia. Es una colonia cercana a la mía. Yo por ahí paso todos los días y realmente es un mugrero. Así, es una colonia muy vieja. Ponle tú que tiene 50 años. Muy vieja. Yo quería comentar algo acerca de la competencia, de lo que estaban hablando ahorita, de lo que estaba comentando Fris, Albeniz. Porque es algo que se hace muy evidente aquí dentro de la universidad. Porque las cafeterías, pues obviamente tienen un convenio con las facultades, ¿no? Con la universidad y pues, digamos, un convenio de exclusividad donde solo pueden vender ellos ciertos productos. Entonces, aquí, o sea, se ve desde el lado del comerciante, pues es un trato, digamos, justo, ¿no? Ellos seguramente le pagan a la facultad de la universidad por ese derecho. ¿Y quién decide los precios? Ajá, o sea, el problema aquí es que el que sale perdiendo es el estudiante. Es el estudiante porque no puede... El estudiambre, dices tú. Ah, el estudiambre, digo, estamos estudiando en una pública, no tenemos igual y tanta solvencia económica, no digo que... ajá, no. Pero pues tampoco es como que tengamos dinero para tirar para el cielo y los precios realmente son bastante... sí, mira, si ya de, elevados, ¿no? Elevados. Si ya de por sí vivir en México es todo un reto, ahora imagínate que te aumenten de nivel, pero ganando lo mismo, pues está cañón, ¿no? O sea, ahí tenemos a las familias que tienen un círculo de pobreza en los cuales, pues cuando le dan la oportunidad a alguno de sus chavitos de estudiar y que el chavito sale bueno y no se va por caminos que lo vayan a afectar a él o a su familia, pues la familia va mejorando poco a poco y en la educación, si no me dejarán mentir, ahí reside la calidad de vida para muchos. Para otros está también en qué tan... que en la esencia que tú tengas para mentir, engañar y hacerte de dinero ilícito. Como mucho de la gente que está sentada allá bien arriba en el poder mexicano, ¿no? Y mundial. Pero bueno, ¿qué vas a decir, mi querido David? No, pues una también de las cosas importantes es las habilidades que las personas muestren. Hay personas que sin tener tanta educación se hacen de su posición y de su dinero y sus bienes, porque tienen la habilidad de juntarlo, de acomodar sus piezas y hacer su negocio y mover. Una inteligencia recursos, para los negocios, ¿no? Recursos. Sin ser ilícito. Y sin ser ilícitos. Sí, sí, sí. Hay gente que se le da, pues esto, precisamente los negocios, gente que se le da la música. Estábamos hablando, no sé si recuerdan a nuestra invitada Elda de hace dos programas. Platicábamos acerca de las diferentes inteligencias que el ser humano posee. Hay personas que ya nacen, que no hay necesidad de desarrollar. Cultivar. Es una opción cultivarla y desarrollarla, pero que ya nacen con cierta inteligencia. Ejemplo, la música. Niños que desde los 4 o 5 años se les hace muy fácil agarrar una guitarra y empezar a tocar, y en 2 o 3 años ya son unos Eric Claptons, ¿no? Por decir algo. O la gente que estaba diciendo de David al respecto de los negocios. Hay gente que se le da mucho la facilidad para hablar, pero para vender. Yo, por ejemplo, yo soy malo para vender y por eso no vendo. Entonces, pero bueno. Gente que tiene otras inteligencias para las emociones. Inteligencia emocional, que es otro tema igual y que lo vamos a ampliar más adelante. Pero tú, ¿qué piensas, mi querido Jimmy? Andas muy serio el día de hoy. Sí. ¿Qué rollo contigo? Pues de todo esto que estamos hablando. No, pues igual lo que decías ahorita, pues cada quien tiene habilidades diferentes, por eso son los equipos. Una persona puede ser muy buena hablando, pero igual en algo que, a ver, ponte a hacer esto, no la arma. Pero tienes otro que hay que complementarse su grupito con diferentes habilidades de las diferentes personas. Oye, Jimmy, pues fíjate, igual y nada que ver, igual estoy haciendo mucho corte en esta onda, pero no sé si vieron que publiqué, más bien Checo Becerra, que le mandamos un saludo, que está en los controles, por cierto, publicó ahí en mi Facebook, publicó un video, una noticia, en donde salía un ex agente de la Seguridad Nacional, de la National Security Agency de United States of America, que trabajó ahí durante 20 años, salía hablando acerca de una llamada que tenían de Michael Jackson. Pero ¿cómo está este rollo? Bueno, el caso es de que este señor sale muy serio, vestido de negro, explicando que se movían unas aguas muy extrañas en las cimas del gobierno estadounidense, que había muchos secretos, incluso, pues el video es con tintes conspiracionistas, ¿no? Y que aunque ya habíamos hablado de eso, de que pues hay que saber muy bien de dónde vienen las fuentes y la información, pues resulta de que dicen, por el momento no hay que descartarlo. ¿El qué, perdón? Pero por el momento no hay que descartarlo. Sí, exactamente, o sea, hay que investigarlo. Yo ahorita igual no tengo tiempo ni interés en investigar qué pasó con Michael Jackson, pero se me hizo eso en sí el video interesante. Sale poniéndole un ultimátum al gobierno de Estados Unidos. Claro que está cañón que una persona le ponga un ultimátum y le vaya a hacer caso. Dice, mi nombre es tal, y les digo mi nombre porque quizá esta sea la última vez que me vean. Esto es por seguridad mía, por si me llegan a desaparecer. El caso es de que el gobierno de Estados Unidos está haciendo esto, esto y esto. Se los voy a publicar en Ciencia y Humanismo porque igual y no se los voy a decir textualmente. Pero dice, si para el 23 de septiembre, o sea para mañana, pasado mañana, el lunes, si para el 23 de septiembre el gobierno de Estados Unidos no responde al respecto o no hace público esto, voy a empezar a liberar videos y llamadas que tenemos nosotros grabados, nosotros como agentes, o bueno, exagentes en este caso. Pero el gobierno nos pedía, o esa agencia nos pedía, interceptar llamadas, tener todo tipo de información confidencial. Y para que vean que esto va en serio, voy a ponerles una grabación telefónica de las últimas horas de vida de Michael Jackson. Y ahí es donde sale una supuesta voz de Michael Jackson platicando con otra persona llamada Dieter. Y la voz de Michael Jackson, o del supuesto Michael Jackson, pues estaba muy preocupada, quebrantada, con miedo, diciéndole a su amigo o no sé qué sea, pues que estaba muy preocupado porque en las altas esferas del gobierno, o no sabía en dónde, que creía que era un poder más allá del gobierno, pues que lo iban a matar o a secuestrar o cualquier cosa, y qué iban a decir de él, que fue por una sobredosis. ¿Y qué pasó? Eso se dijo. Ahora, yo no estoy diciendo que ese video sea cierto o no, pero de alguna manera está muy grueso. Esto salió por el proyecto de los años 50 que habías mencionado, Dani, del MK Ultra, que ahora sí, igual y viene un poco más al caso, si nos puedes ampliar o recordar de qué se trataba. Este video habla también este ex agente de la NSA que... para tener control sobre la casa. Exacto, gracias. Que era para tener un control y sí, sobre la raza afroamericana, ¿no? Y que supuestamente ellos mismos fueron los causantes de la desaparición del rapero Tupac. Pero si nos puedes contar algo acerca del MK Ultra. Sí, bueno, el MK Ultra era un proyecto de un departamento, bueno, era un departamento secreto más bien de la CIA, Estados Unidos, que fue secreto durante mucho tiempo, unos 20 años tal vez, no sé. Y este proyecto al principio lo que buscaba era crear o encontrar más bien métodos de tortura para que la gente o las personas que estuvieran arraigados, por así decirlo, confesaran, ¿no? Dijeran, soltaran toda la sopa. Y pues se fue ampliando debido al éxito hasta que se convirtió en algo muy muy grande, con edificios completos y con muchos departamentos para investigar, digamos, el control mental, entre comillas, ¿no? Uh-huh. De hacer que la gente ya no controlara bien ciertas partes, o que ciertas partes del cerebro no funcionaran bien y los hicieran decir cosas, los hicieran... zombies. Ah, o gente, o sea, sí, locos, sí, ¿no? Locos. Para tildarlos de locos y después mandarlos a un manicomio. O locos, o, no sé, reprimir miedos, por ejemplo, o sea, que poder hacer, digamos, super soldados que no tuvieran miedo. A base del LSD, por ejemplo, que también fue un experimento en Vietnam. O que la gente no pudiera, digamos, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo también. Era algo de lo que se buscaba y tal vez se logró. ¿Quién sabe? Lograr algún tipo de confusión o mal funcionamiento cerebral en las personas. Sí. Y se hacía con personas secuestradas. Okay. Y que no las debían y las temían. Solamente no tenían muchos amigos y desaparecían. Personas que pasan sin pena ni gloria por la vida, como se puede decir ahí. Ahorita que manejas lo del control mental... No sé si recuerden o si hayan escuchado hablar del Polybius, alguno de ustedes, ¿no? ¿El juego? Sí, ¿sí lo conocen? Sí. Del misterio que gira en torno al Polybius. ¿Tú qué has escuchado? Por ejemplo, ¿qué onda con el Polybius? Nada, es por esas leyendas urbanas. Bueno, pero platícanos al respecto. Es que decían que jugabas mucho y que tenías muchos puntos. Pero que era una maquinita así como de chispas, sí, ¿no? En Estados Unidos, en los 80. En los 80, exactamente. ¿Y qué onda con eso? Que supuestamente había gente observándote, pero tú no te das cuenta, y que ya tanto tenías muchos puntos, que había gente de negro y... Los Men in Black. Sí, los Men in Black, y te llevaban ya después de que tenías un chorro de puntos. Y que también decía otro que te volvías loco por las formas de las imágenes que venían en el juego y cosas así por el estilo. Bueno, sí, como dices, es una leyenda urbana, porque pues, es un juego que no existe, de hecho... No, tiempo. Hay un cuate que desarrolló un Polybius en base a la leyenda urbana. O sea, ese juego, eso es la información que yo tengo. Si tú me presentas el juego con fecha del 1980 pues ahí te voy a decir, órale, me traigo mis palabras. Pero lo que yo sé es de que un cuate, un programador de videojuegos, sacó en internet un supuesto Polybius. Que lo que era, pues no sé si han jugado el juego de la Oca, no, el juego de estas navecitas Space Invaders, o el de, ¿cómo se llama el otro de estos jueguitos? Una navecita que estaba nada más en el centro, Asteroids. Entonces, pues era parecido, eran puros vectores blancos con el fondo negro, nada más que había muchas luces estrobóticas, que pues destellaban a la raza, ¿no? Y se ponían bien locas. Como el Porygon. Ese no lo conozco. Como el Porygon, el Pokémon. ¿Alguien no conocieron la leyenda urbana? Por ahí nos metimos en leyendas urbanas. Pues fíjate. ¿Cómo llegamos a esto? Pero está interesante. A ver, ¿cómo estás? Que en Japón se transmitió un capítulo... De los ataques epilépticos. Ajá, de Pokémon. En donde salía este personaje Porygon, que es como que un Pokémon, digamos, digital o electrónico o algo así. Virtual. Entonces hacía un ataque, así un movimiento en donde... Hacía muchas lucecitas y así. Y a muchos niños en Japón. Se llama Triple Attack. Triple Attack. Y a muchos niños en Japón pues les dieron ataques epilépticos. Pero eso sí fue cierto. Sí, sí. Sí fue cierto. O sea, eso no es una leyenda urbana. De hecho, a partir de eso surgió surgieron regulaciones con el uso de cambios de colores y el número de imágenes por segundo que podían aparecer entre los ojos de los televidentes, porque sí hubo estudios y se comprobó con pacientes que estuvieron expuestos a esta serie y a otras series en las cuales había un cambio muy rápido en las imágenes y los colores y destellos que provocaban ciertas reacciones en las personas. Y eran más susceptibles las personas que tenían antecedentes o problemas con epilepsia. Ajá. Ya que les provocaba cierto tipo de problemas a nivel del cerebro. Entonces sí hay como que regulaciones en eso y se como que se censuraron. Y se regularon algunas de esas imágenes y se tuvieron que modificar en algunos países para que se transmitiera ese tipo de caricaturas con escenas un poquito más light, se podría decir. ¿Qué fue eso? ¿Hace como que 12 años, 10 años, en 2000? Sí, me acuerdo que está en secundaria más o menos. Es que también hubo eso de la satanización de los ¿de Pokémon? Sí, o sea, sí. Eso también fue. Eso pasa con todas las modas de los niños. Sí, yo me acuerdo también, hablando de leyendas urbanas, cuando estaba en primaria, no sé si recuerdan a los Tiny Toons. Los tazos. Sí, los tazos. Resulta de que, pues, imagino que ustedes saben qué son tazos. Si ustedes son fuera de México y me están escuchando por el podcast, pues un tazo es una pieza de plástico circular. Plana, así es, que te podías encontrar dentro de las bolsas de papas fritas. Así que los niños de aquel entonces, y de este también, pero desde aquel entonces empezó la práctica esta, pues comprábamos estos fritos o estas papitas para los tazos, los coleccionábamos. Ah, yo tengo Elvira, ¿tú a quién tienes? Yo tengo a Buster, y ¿quién más era? Soy Hampton y Plucky, el demonio dice. Están los de los Looney Tunes y los de los Tiny Toons. Sí, bueno, Elvira es de los Tiny Toons. Sí, que fue ya después de los Looney Tunes. Sí, sí. ¿Esta quién? DC. ¿Quién era? Ah, dice el demonio de Tasmania, pero en pequeño, ¿no? Sí, el demonio DC. Total, resulta de que en una cadena local de aquí, hace ya muchos años, resulta de que una señora había contado, supuestamente, que su hijo vio que Elvira se salía de un tazo y le decía, o sea, Elvira es un personaje de esta caricatura, y al niño le decía que matara a su familia con unas tijeras, ¿no? Ahora, no supe si sucedió la muerte o no, pero ya para que salgan de perdido en cadena local, o es más, no es local, es pues se ve en varias partes de México y Estados Unidos. Regional. Sí, es regional, y bueno, pues así estuvo el rollo. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con más de este tipo de temas y más. Ahorita le vamos a hablar qué onda con el IVA, en los alimentos y en esas cosas. Pero bueno, por lo pronto vámonos con más música. Vamos a relajarnos con esta muy buena rola que se llama We Are Young. Esto es a cargo de Fun, aquí en Radio UDEM 90.5. Esto es Ciencia y Humanismo, yo soy albenis.com. Regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Oh, the bar closes and you feel like falling down. Bueno, estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, querido amigo, querida amiga Radio Escucha. Y precisamente, pues ya me moría por regresar aquí al aire porque estos muchachos empezaban a hablar de fútbol y cosas así. Pero bueno, Fris, estabas volteando hacia un lado. ¿Quién viene, Fris? Lo que pasa es que este laboratorio está muy tétrico. Ahorita estábamos hablando de el Xbox, salió ahorita a flote, del Kinect, que... hablando de leyendas urbanas, aunque quién sabe si esto sea tan urbano, pues se decía que cosa del espectro, mi querido Fris. No sé, el espectro lo dejó este. A ver, ¿cómo era, Dani? Dani. Ah, no, no, nada más que, o sea, que el Xbox, el Kinect, tiene un pequeño cuadrito cuando tú lo estás viendo. O sea, cuando estás, el detector de calor. Cuando estás jugando, sí, se ve tu imagen así, pero un poquito distorsionada, nada más. Y pues se ven los movimientos que haces, y si hay otra persona, pues se resalta a la otra persona y los movimientos que haga, ¿no? Y luego Fris metiste lo de... es que te podían ver hackers a través de... O que te podían espiar, o qué onda con eso. No, Fris habló de exclusivamente de fantasmas. El micrófono es suyo, muchachos. Ándale, Fris. David, ¿no? Dijiste lo que se podían espiar. Sí, es que estamos hablando de cosas fantasiosas como fantasmas y cosas de la realidad. Los fantasmas vienen de la fantasía. Fíjate que hay que buscar esa etimología. Ah, no creo. Bueno, quién sabe, pero bueno, ¿no? Fantasmal y fantasma. Sí, bueno, quién sabe. Lo que sí es que hace pocos años se empezó a hablar acerca de que a través del el auge de los videojuegos en línea, del uso de cámaras para poder tener una mejor interfaz entre los jugadores y todo, se podía dar el hecho de que empezaron a usar esas herramientas como espionaje. Y uno de los cuentos, leyendas o cosas que se escuchan por debajo del agua es de que ciertas compañías, en el caso de Microsoft, dicen que se daban cuenta de personas que lucraban con ese tipo de consolas, tomando ganancias ilícitas, y ellos se daban cuenta, y a través de esto se llegaban demandas y podían usar estas tipo de evidencias para llevar un proceso judicial contra personas que no estaban autorizadas para tener ese tipo de centros de entretenimiento, ¿cómo le podemos llamar? Ilícito. Pues de hecho, no es pregunta el hecho de, ¿me podrán ver a través de la cámara de Xbox? No, no es pregunta, es una realidad. Sí se puede, todo se puede con la tecnología. Te podemos... Oye, pero esto del Kinect es reciente, más o menos. Pero las laptops con cámara, ¿cuánto tienen? Bueno, sí. Totalmente de acuerdo. Con el hecho de haber internet... Y el hecho de tener una cámara, la cámara es un periférico que está conectado a internet y tiene la posibilidad de ser manipulado por terceros. Y como ustedes pueden saber, pues con cualquier rootkit, con cualquier troyano, es más, igual no necesitas saberle demasiado. Simplemente ya hasta hay muchos pues software desarrollado, o scripts, o protocolos, etcétera, pues para desempeñar o ejecutar ciertas órdenes previamente programadas por ti desde tu computadora. Y sobre todo, usen Linux. Y así, entonces, viene llegando Elda Robles. ¿Cómo estás, Elda? ¿Qué onda contigo? Muy bien, excelente día. ¿De dónde vienes? ¿Qué andas haciendo? De hacer una disección, me fue muy bien, saqué un 100, estoy feliz y ya me pueden preguntar lo que quieran. Oye, bueno, feliz. Ahorita que estábamos hablando de lo del hackeo, de algún periférico o simplemente ¿cómo te puedo decir? Ejecutar en otro dispositivo que no es tuyo, acciones que tú quieres para fines diversos. Se le podría llamar así al hacker. Ajá. O a cracking. Pero, o sea, en palabras más simples... No sé, yo soy bióloga. En palabras más simples, me meto a tu computadora, desde mi computadora, y veo lo que tienes ya, para no decir tanto rollo. Exacto, es simplemente romper. Bueno, el hacking viene de... Pues, imagínate un hacha. Imagínate que tienes un hacha y vas caminando entre los matorrales y cortas lo que hay para abrirte paso. Básicamente sí. Esa es la palabra que en español pues no tendría una traducción, de hacking. Total, el caso es de que ya se hubo muchas variaciones ya, hay muchas variaciones. De hecho, hay que armar un programa al respecto de hacking, Que por cierto, sí tenemos muy, muy, muy buen material para hablar. Pero tú decías de que eso ya era muy viejo, de que te podían ver por la cámara. Sí, sí, eso tiene mucho tiempo y... ¿Cuánto tiempo es mucho? Porque ya es que es relativo, ¿no? Que yo me acuerde que me enteré de eso como unos 2 años. Ay, pues es bien poquito. Pero ya habíamos... No, o sea, es... Dos años es muy poquito. No, pero es... Bueno, la vez que me lo mostraron, lo que te digo, no tenía que ser un hacker. La chava que me enseñó se metió un programa y nada más de que sí, mira, se puede hacer esto, podemos ver las cámaras. O sea, no era algo tan complejo. A lo mejor lo que tuviste era CCTV. ¿Qué es eso? Eso. Closed Caption TV, o sea, el sistema de seguridad que utilizan las compañías para monitorear. No, porque ella me estaba diciendo eso. Checa tu lab, ponle cinta, porque te pueden estar viendo. Checa tu mail, güey. Y luego. Y mucha raza cree que es paranoia, pero es prevención. Yo creo que ya tiene mucho más años, güey. Sí, no. Desde que se inventaron las cámaras, las ponías arriba de tu computadora. Es como el negocio más antiguo del mundo, la prostitución, o sea, desde que. O como las ubicaciones también de los celulares, que luego donde estés saben, fíjate, que hasta tu novia, ¿cómo que andabas en esa edad? ¿Cómo es tu ubicación? Hay un programa, que se llama Life 360, por si lo quieren, para sus novias psicópatas o viceversa, en el cual el desde Facebook, tu sistema Android, sí, pero esto todavía es más fresa. El caso es de que se lo puedes instalar sin que se dé cuenta, a menos de que tu novio o novia sea unas personas muy acá. Se pueden usar, fíjate, las herramientas las puedes usar para tantas cosas, buenas y malas. El caso es este. Estaba nerviosa de que, ¿cómo instalas eso? Ahí te va. Life 360 en Google Store y de ahí la instalas, no te pesa nada. Das de alta ciertos números, a ellos les va a llegar una invitación, las tienen que aceptar previamente. Y ya así yo sabes que, mira, Elda anda en tal lugar. Pero si, por ejemplo, Elda no llegó a dormir a la casa, no vivimos juntos, pero si no llegó a dormir a la casa, ella nada más, o si no va a llegar, nada me puede mandar un ok, una alerta de que estoy bien y estoy acá en tal lugar. Y me aparece su foto en el mapa de Google y ya sé por dónde se está moviendo. Como lo veíamos antes con el auto increíble y todas esas cosas de ese. Bueno, exactamente. El caso es de que eso se puede dar mucho en cuanto al espionaje que ahorita hablaba mi querido Jimmy al respecto de la policía mundial. ¿Quiénes son los policías mundiales de acá? ¿Cómo se llama ese país? Estados Unidos. De Norteamérica. Así es, el papá de los pollitos, el que dice, a ver, se están portando mal, vamos nosotros a aplacarlos y a darles un manazo. Y los aplacó. Pues, ¿qué creen? No, los aplacaba. Ahorita, como está la onda con... Sí, ya dijo que no va a comprar las armas. Pero sí, pero eso fue por Rusia, porque Rusia... Ah. Sí, porque Rusia se metió ahí, junto con China, que son aliados de Siria, y le dijeron, por las buenas vamos a hacer esto. Ante la ONU, ante Estados Unidos, no la hagamos de tos. Rusia, China, Corea, Asia y Asia Menor tienen un armamento que no te imaginas... Pero los gringos los subestiman, pero no pelean los con puños, mi querido Fris. Y... aquí el caso es de que Occidente está subestimando demasiado a estas naciones orientales, pero hasta que se les aparezca el monstruo van a decir, cañón, por lo pronto, si no me equivoco, el yuan está o ya superó al dólar americano, porque resulta que China está comprando toneladas y toneladas de oro. Sí. Está defendiendo su divisa. Uh-huh. Así que mientras ellos inflan para su bien la moneda, Estados Unidos dice, a ver, tengo por este lado a China, por el otro... En cuanto a la economía, China me está comiendo. En cuanto a la ciencia, Rusia y las partes del norte de Europa y hasta Cuba, Alemania. Se lo están comiendo. Hacia el centro. Asia Central. En cuanto a armamento, tengo muchos problemas con la franja de Gaza y con toda esa onda de allá de la sección de Arabia y los países circundantes. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? Mis hijos, los latinoamericanos, pues ya me van a faltar al respeto si ven que yo no puedo con los demás. Entonces, pues México, pues, como siempre ha sido el hijo obediente de Estados Unidos, ahí tenga papá, ahí le va mi petróleo que yo conseguí con... Pues porque aquí nací, ahí tenga mi petróleo, ahí va. Y mientras, pues yo me la traigo, ¿no? Y luego, también, esto viene al respecto por la... lo que habíamos hablado ahorita de Michael Jackson de la el video. Sí, pero lo que mencionabas ahorita, Jimmy, que era lo de la, ¿por qué se me olvidan las palabras? Del espionaje, gracias, Elda. Que pues pueden de cualquier forma verte por tu propia webcam, interceptar tus llamadas de tu celular, incluso es más, hay por ahí una imagen que le dice Obama a no me acuerdo quién, a Steve Jobs. Le dice, oye, ayúdame a sacar las huellas dactilares de la gente. Ah, sí, aquí tienes. Y inventó un smartphone, ¿no? Entonces, ahí tienen ya todas tus huellas dactilares. Sí. Entonces, es muy fácil, pues, ¿no? Con lo de Batilix. Ha de ser por la calor. ¿Batilix? ¿Wikileaks? No, Batilix. Que Batilix del Vaticano. Cuéntanos. Pensé que era de Batman. Sí, sí. No, que ya tuvieron que regresar a la modalidad de los los de asuntos importantes, tratarlos por carta. ¿En vez de? En vez de emails o en vez de computadora. Por lo mismo, back fuga to the roots. De información. Y actualmente, desde este cambio de papa, ha habido, según creo yo, unas reformas en el Vaticano, o pseudo reformas, quién sabe si se van a aplicar. Que te pueden perdonar pecados si compartes tweets o retuiteas o compartes. Sí, o sea, hazme el fabrón cabor. O sea, si compartes tweets o si haces no sé qué si de Facebook. Si compartes tweets del Papa. Tus pecados ya están resueltos. O sea. Y lo retuiteas con Grimaldo. No, hombre, por favor, no me salgas con eso. Grimaldo. Y entonces el Papa y la Iglesia actualmente se están retractando de muchas cosas que sucedieron. Ejemplo, la Inquisición, ejemplo, miles, pero la misoginia también, que está todavía muy fuerte en este año 2013 incluso. Parece que vivimos en la edad de piedra moderna, pero bueno. Sí. Y, pues bueno, vámonos con más música. Vamos a escuchar esto que corre a cargo de quién, Freeze. ¿A quién vamos a poner? De Freeze. A Save the Day. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Ring Pop. Estás en Ciencia y Humanismo, Radio D 90.5, yo regreso. Have your friends collect your records and estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 y aprovechando la ira, la irritabilidad y la euforia de Elda respecto a un tema que sí es para enojarse. ¿Qué sucedió, Elda? Bueno, no sé exactamente qué día fue, pero es la noticia del día de hoy viernes, ayer. ¿Ayer viernes? Sí, ayer. O sea, fue reciente del periódico, ¿no? ¿Dónde sí, lo leíste tú? Sí, en el Milenio. Que un colegio de Cumbres, la colonia Cumbres de Monterrey, llamado The Hill, expulsó a una alumna porque vive en una familia homoparental, o sea, tiene dos papás en vez de tener... O sea, dos papás, o sea, hombres. Exactamente. El asunto aquí, para empezar, el colegio, bueno, no es católico, y entre su misión y visión vendía la idea de que... Sí. Vendían droga. No, digo vendían la idea porque en realidad es pura mercadotecnia que... Ya se me fue lo que iba a decir. Ah, sí, que sí. Apoyan la diversidad y que no la no discriminación. Pero es puro choro, ¿verdad? Bla, sí. ¿Estás grabando? Es como cuando pasas por la calle, o más bien cuando estás entre los tuyos y dices... Ay, mira, esta familia de inditos, porque así les llamas a las personas que nacieron en esta tierra. Pobrecitos, qué lindos. Y cuando se te acercan, quítate de aquí, indio, patarrajada, bajado del cerro a tamborazos. Y te comportas te comportas muy mal con la gente de esta tierra, que fueron los que estaban aquí. Entonces, dices, puedes identificar. Estamos de acuerdo que aquí la mayoría somos mestizos, somos hijos de criollos y toda esa onda, ¿no? Pero... ¿Cómo? Un compañerito de Inés. Pero cuando ves tú a una persona con rasgos más legítimos al respecto de su etnia indígena, pues la haces menos, como si fueran unos extraños, ¿no? Y eso aquí en Monterrey está súper arraigado. O sea, y realmente hay una doble moral bastante grande, como dice acá mi compañero. Yo lo identifico mucho, o siempre me recuerda cuando se habla, por ejemplo, de Benito Juárez. Ajá. Pasa algo bien interesante, que es como que una especie de racismo al revés. Exactamente. En donde, orgullo, ¿no? En donde, sí, porque era un buen presidente. ¿Por qué? Pues porque era un indito. Era un indito. O sea, ¿qué es eso? Sí, eso pasa bastante. Pasa también con las culturas prehispánicas, en donde igual es potenciado por la SEP. Por eso Michael Jackson se pintó la piel. Ándale. Es potenciado por la SEP y nos creaba la idea de que estos culturas amerindias, pues nos vivían como que en la armonía total y súper felices, y llegaron los españoles y todo se fue al carajo, todo se fue, ¿no? Al carajo. Sí. De cualquier manera, o sea, ahorita eso lo expresas y lo hablas y lo dices, pero realmente no es lo que crees. Realmente la gente, como tú dices, ve a las personas que tienen rasgos amerindios más... que no son de lo común. Igual si ven aquí gente pues africana o gente afroamericana, sí, extranjera, pero que de plano denoten que no tienen rasgos criollos, lo ves raro, ¿no? O sea, alguna persona de África o alguien muy caucásico, lo ven como si fuera un dios, o algún chino, ¡ay, mira un chinito! ¡Ay, mira un japonés! ¿Qué es eso? O sea, en serio, ¿qué tipo de educación nos están dando y estamos dando? ¿Cómo vas a tratar a la demás gente o expresarte de la demás gente de esa forma, como si fuera un pato lo que está caminando? Me explico, es un ser humano, por Dios. Es como apenas estamos entrando a la globalización. Es que mira un pelirrojo, pues pellízcame, ¿no? O sea, es como la suerte. Como un experimento que hicieron en que estaba en YouTube, donde le dicen al niño, este muñeco que es malo o es bueno. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, el experimento trataba de hacer una encuesta, un tipo de evaluación sensorial, le podemos llamar así. Ajá. En la cual... Cultural. Cultural. O sea, en la cual mostraban dos muñecos a varios niños, a un público infantil. Sí. Y les preguntaban, hacían preguntas, ¿este es malo o es bueno? Y pues el niño decía, ¿cuál es el malo? Decían al de muñeco color. De color. Exacto, y así le hacían preguntas. Y generalmente, si no casi todas las encuestas que se le hicieron, comentarios negativos que se le hacían, los niños apuntaban hacia el muñeco de color. Pero el problema es cuando le dicen, ¿y tú de qué color eres? ¿A cuál muñeco te pareces? Si el niño lo piensa y, ay, como que respondo, Elsa ya se dio cuenta que él es de color, pero al blanco, y lo está seguro. Y mira, todo eso que estamos hablando, que aunque son temas dispersos, todo se correlaciona una cosa con otra. Aquí hablamos de otras razas distintas, de la educación, del espionaje, de por qué el MK Ultra, de por qué contra los africanos, de por qué el racismo, de por qué esa, toda esa onda. Saludamos a Frisk, que ya se va. Y pues bueno, también nosotros estamos a punto de terminar. Nada más quiero cerrar. Bueno, de hecho, ustedes, no sé si quieran terminar con algo. Yo quiero cerrar con el tema que tocamos. Con las llaves, ¿no? No. No, de la niña que expulsaron y todo eso. Que se ponga a pensar la gente homofóbica o que está en contra de un matrimonio de homosexuales o que no pueden tener hijos porque piensan que están defendiendo a ese niño, que piensan que le hace más daño emocionalmente y psicológicamente. Todo ese acoso de parte de la sociedad o tener dos papás. O sea, yo creo que cualquier niño le hace mucho más daño que no lo acepten, que lo juzguen, que lo vean mal, que lo señalen en la escuela, al simple y sencillo hecho de tener dos papás que no ni siquiera lo va a notar porque es lo único que conoce. ¿Sí? Amén a eso, claro. Amén. Que sí. No, pues nada, quería mandar un saludo. Sí, claro. Porque se lo debía a una compañera, Gabriela Juárez, ya ves, no te mentí, se te iba a mandar. Mira nomás, saludos sí, a Gabriela. Sí, no, pues de lo que hablamos del espionaje, pues igual toda la gente que está escuchando, si puede transmitir el mensaje, no es que tengan miedo ni nada, pero pues yo que por seguridad hay que cuidarse de lo que habla uno por teléfono, del uso de las computadoras, de dónde las usa. Llegando pues, le voy a poner cinta sí, a la labio. Sí, si quieren pues ponerle una cinta ahí a la cámara o un papelito para que no lo vean. Y es todo, o sea, es todo. Oye, por salud, lávate las manos, mi querido David. Bueno, nomás agradecer este espacio y pues saludos a todos mis compañeros de la Universidad Autónoma de Coahuila, la maestría en Ingeniería Bioquímica, yeah. Pues, saludos. Yeah. A Escuela de Ciencias Biológicas, en Torreón. En Torreón, mira nomás, un saludo para allá, saludos también para Sonora. Y pues nunca para... saludamos a las Ciencias Biológicas, eso... Sí, yo sí lo hago, pero tú no, bueno, cuando... sí. Saludos. Y también para la raza de acá de Biomedicina de la UDEM. En fin, el caso es de que este podcast, si... ¿Cómo que te puedo decir? Estuvo, como te digo, muy disperso, pero descárgalo. ¿Por qué? Porque el momento en que lo descargues y lo escuches otra vez, y quizá dos veces más, puedes de alguna forma encontrar esos links, enlaces o correlaciones entre todos estos temas, que yo mentalmente lo estoy haciendo ya. Y de paso, pues ahí se lo das a la raza. Esto es totalmente gratis. Entre más lo distribuyas, mejor. Siempre será gratis. Y bueno, una... Por última vez, ya antes de despedirnos, te recuerdo los contactos. En Facebook buscas Ciencia y Humanismo, así como se oye. Y cuando ves al astronauta ahí en la fotito, ahí le das like. O también está el grupo de Ciencia y Humanismo. O si por Twitter va la cosa, es @mario_albeniz. Esta ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima.